Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Jueves 8 de septiembre, queda poco para conmemorar un año más de el golpe militar, ¿ya? Así que eso, con mucha ganas, con mucha energía. Tenemos una invitada, un invitado, así que hay una temática hoy día que vamos a conversar, así que la gente que tiene que estar atenta en sus casas y ojalá que participe en las vías de comunicación que tenemos como Raíces Poblacionales. Y les dejo el micrófono acá a mis compañeros para que se presenten e integren la información de siempre. Un saludo a toda la gente que nos escucha jueves a jueves por los distintos medios en los cuales se puede hacer. Lo recordamos inmediatamente para la gente de La Caro y sus alrededores. Enganche el 106.9 FM al final del dial, así que ahí puede enganchar el programa del día de hoy. Y a la gente que está en otras comunas, en otros lugares más lejanos, pueden enganchar la señal online www.experimental.cl. Así que ahí ya están dados los canales por los cuales nos pueden escuchar. Compare Bene, si nos quieren dar su opinión, si quieren dar su parecer acerca de lo que vamos a hablar hoy día, las temáticas específicas, ¿dónde lo pueden hacer? Al 22564-3848 la gente se puede comunicar vía telefónica, de ahí le pueden hacer cualquier pregunta a nuestra invitada, así que atento, está con toda la disponibilidad de responder todo lo que la gente quiere saber. Y también nos pueden contactar en el Facebook, Raíces Poblacionales, ahí está nuestro DJ J. Locuaz. Nos pueden ahí mandar alguna pregunta si tiene, le da un poco de vergüenza salir al aire, así que, o nos pueden también mandar algún dato de alguna actividad, tocata, y nosotros las vamos a pasar acá en vivo. Claro, y aprovechamos de saludar a las radios amigas que nos retransmiten durante la semana, y de paso aprovechamos de disculparnos por la ausencia del jueves pasado. Bueno, no pudimos hacer el programa por la cosa del fútbol que se pone tan, tan fervorosa la gente. Saludamos, comienzo yo, a la Radio Placeres de la Quinta Región de Valparaíso, así que un saludo grande a la gente del puerto. A la Radio Quinchemapo del Sur, a la Radio Curruf del Sur, a la Radio Vía Olímpica de la Vía Olímpica de Ñuñoa, y a Radio Placeres de Valparaíso. Conciencia de Rosario. Conciencia de Rosario y a todas las radios que tal vez ahí transmiten nuestro programa y nos pueden escuchar en agencianoticias.org. Y también recordar a la gente, si quiere escuchar un programa anterior, puede hacerlo a través de archivo.org, ahí está toda la información, y algún invitado que quiera saber alguna información y darle saludo a toda la gente por un jueves más. Así que no les vamos a dar más preámbulo, nos vamos a ir con unos temitas de nuestro compadre Javi Locuaz en los controles, antes de comenzar de lleno con la conversación al estilo Raíces. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante. Llenas, carroñeras, no vale la pena. El que más locales llena se apodera de la escena. Junto a clones, la mebola, son los dueños de New Era. Fluye la testosterona, las hormonas, endorfina. Conozco unos cuantos rappers, se empaparon con mis rimas. Libre América Morena, libre de la cana, libre de los falsos y Monsanto que te quema. Bueno, mala pega, brega, bueno, mal amor. Así te ingiere la rutina como ingiero inhalador. Vivo encadenado al asma, liberé mi alma y mi corazón. Emancipé mis pensamientos como el esplendor del sol. Todo tiene su momento, piensa, nada es para siempre. Ama con locura, valora a tu gente. La valía más sustancial no está en la ropa, está en la mente. Voy a conseguirlo todo sabiamente. Rap inteligente, voy siempre de frente. Algo para la mente, con mi gente. Libero el ambiente positivamente. Saco el pensamiento más profundo con elevación. El sentimiento como peste bubónica en expansión, bro. Shit the fuck up, motherfucker. Flavor de la Villa Río representa placa, placa. Original como si igualas. Voy a volar sin alas. Voy a romper con todos esos mitos. Vida sobreactuada. The fuck up, motherfucker. El flavor de la Villa Río representa placa, placa. Original como si igualas. Voy a volar sin alas. Voy a romper con todos esos mitos. Vida sobreactuada. Básico, histérico, esto no rap de género. Mi rap no es pasajero lento, sino misterio. Cocino fuego lento, observo, luego pienso. Vivo la vida en estéreo. Tu blim blim me hace click. Me viro de aquí, María Joaquín Palande. Chinchi con los homies. Giles le dan coro, sacan un disco tras otro. Mientras yo comienzo la melodía de mi coro. Me habláis de libertad, tapa un falopa. Lobos con piel de oveja, papi gatica. Mañana será otro día, uno que mata. Jode de estrellita, la fama viene y va. Y pedaleo con el viento. Y día a día me lamento. Lo que siento, me he caído, no te miento. Subiendo. Shit the fuck up, motherfucker. El flavor de la representa placa, placa, original como si igualas. Voy a volar sin alas, voy a romper con todos esos mitos, vidas sobreactuadas. Esta faca, motherfucka, esclava de la Villa Río, representa placa, placa, original como si igualas. Voy a volar sin alas, voy a romper con todos esos mitos, vidas sobreactuadas. Hemos volvido después de escuchar un temazo de Cosa J. Lecuas, pero para todos los fieles audientes. Así que, Matías, ¿qué escuchamos para que la gente anote en su casa? Lo que escuchamos fue un tema del trabajo que sacó hace poco el Gabriel Calavera, que vino hace un tiempo también para acá. Así que ahí está el tema, Gabriel C.A. y el combo Malas Pulgas, Beat Down, el trabajo que sacaron hace poquitito, y el tema se llama Cállate la Boca. Así que buena, buenazo. Buen trabajo, igual tienen los cabros de allá. Dale, hermano. Bueno, sin más que darle preámbulo, vamos a dejarle el micrófono abierto acá a nuestra invitada para comenzar a conversar acerca de las temáticas que ella desarrolla y abordarlas de una manera estilo Raíces. Así que el micrófono de todos ustedes. ¿Me presento? Sí. Ya, mi nombre es Mayra Estudillo, soy grafitera, pinto hace 5 años y hoy día fui invitada para hablar de la relación que se puede establecer entre el graffiti y el feminismo. Bueno, primero que nada, a saludar la iniciativa, que bueno que se den espacios para hablar de feminismo, para que la gente tal vez derribe algunos mitos. Oye, comenzar con la primera pregunta en relación a cómo llegaste al graffiti. ¿Por qué la expresión del graffiti? ¿Por qué hacerlo así? Curiosidad. Curiosidad más que nada porque como a los 12 años me empezó a gustar el rap y ahí uno se empieza viendo de repente los videos, un poco el mundo que también te entrega el rap, una visual específica. Comienza una curiosidad y siempre me gustó dibujar. Y de hecho, cuando chica pintaba cuadros, pero es muy distinto la sensación de como satisfacción que te entrega el graffiti versus lo que uno puede lograr en una pintando en tu casa. Como la comunicación que uno puede llegar a lograr con las demás personas haciendo graffiti es distinta. Buena, buena. Oye, y bueno, ya abordando el tema así como las dos temáticas, los dos ejes temáticos que tienen que ver con esta conversación, ¿tú cómo veías la relación entre graffiti y feminismo o graffiti y género en Chile actualmente o en Latinoamérica también? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, el tema de género yo encuentro que ahora está potente. O sea, qué bueno ver a tantas congéneres dando cara en el graffiti, triunfando, que sus trabajos son reconocidos, que trabajan a la par con compañeros. Más bien mis dudas están más relacionadas con grupos, espero, reducidos, que quedan en el graffiti, que yo siento que se niegan a cambiar, que son tal vez como fundamentalistas y le quitan el valor al trabajo que realizan las mujeres. Me he topado con comentarios bastante desafortunado después de asistir a eventos de mujeres donde la gente le quita valor o le quita legitimidad a las expresiones que podemos realizar las mujeres. Dicen, parafraseando, como que le faltan letras al evento porque las mujeres solemos pintar más como figura humana o cosas que no sean letras. Entonces dicen como le faltan letras, le falta poder, no sé, está muy de mina. ¿Cachai? Entonces le quitan legitimidad a lo que hacemos nosotras. Y de hecho que esa es una de las cosas que tenemos que arreglar, entender que nuestras expresiones, que son muchas veces nos plasmamos nosotras mismas en el muro, nos dibujamos nosotras, que también tienen valor. Y uno pensaría que eso debería ser intuitivo, o sea, que porque alguien le restaría valor a algo así, pero ocurre. Yo creo que, o sea, como va a ser una acotación, yo creo que este tema como que igual finalmente se escapa solamente del graffiti, ¿no es cierto? Sí. Como que finalmente el tema que puede cruzar así como transversalmente todas las problemáticas de la sociedad en función a la mujer, ¿cierto? O sea, como por ejemplo el tema de la remuneración en los trabajos de manera desigual y así un sinfín de cosas, pues, el acoso callejero. Y un sinfín de cosas que se naturalizan de alguna manera y que no se cuestiona el actuar diario. Yo creo que como que por ahí va, y en el graffiti o en el movimiento del hip hop no es la excepción, no va a ser la excepción tampoco. Sería bacán que lo fuera, pero no lo es. De hecho, las raíces del hip hop son profundamente machistas. O sea, uno siempre le saluda el hecho de que el hip hop viene como una raíz profundamente popular. Sin embargo, eso no se escapa de tener injusticias internas. Y muchas veces, como todo el producto del rap y el graffiti a su vez, conservan a la mujer en un espacio de consumo. O sea, a la mujer en las letras muchas veces, en los videos, y también los mismos grafiteros no ven a la mujer como una productora de arte, sino como algo que se consume. O sea, yo sigo a muchas páginas de Facebook que son de graffiti y yo siempre veo como así como a la mina súper exuberante pintando en pelota, ¿cachai? Claro. Y esa no es la realidad de las mujeres grafiteras. O sea, nosotras salimos a pintar sin maquillaje, salimos casi en pijama, todas manchadas, despeinadas. Esa no es nuestra realidad. O sea, se crea una imagen ideal de la mujer grafitera que es falsa. Oye, en cuanto a como al desarrollo mismo de las grafiteras como artista, ¿tú ves que hoy día hay una distinción? O sea, me tomo de tus palabras, sí. Por ejemplo, tú decías que ustedes dibujan más monas que letras. ¿Cómo se ha llegado a eso? Porque mi pregunta va, hoy en día desde lo que veo, coincido contigo que también hay una distinción, pero ¿en algún momento hubo la suerte como de emular a los hombres? ¿O siempre ha sido como la idea de distinguirse los hombres pero no distanciarse? Bueno, igual es complicada la pregunta porque no sé si tengo las herramientas para darte como la realidad, ¿cachai? Una respuesta real. Desde mi perspectiva, asumir que las letras son solo de hombres es errado. O sea, emular significaría entregarle la propiedad de esa creación, de esa expresión al hombre. Yo he visto trabajos de letras de mujeres que son la raja, pero efectivamente se diferencian en estética. No sé si las mujeres somos como más detallistas o tenemos como un sentido estético distinto, pero de alguna forma siempre logra diferenciarse. Ahora, ¿por qué pasa que las mujeres terminamos haciendo más monos? Yo creo que un poco con también la construcción que se nos pone desde chicos, de que la mujer se le permite ser más sensible y al hombre se le cierra más esa esfera. Y en ese sentido, la expresión como distinta de las letras, yo siento que responde a eso, como una sensibilidad mayor que a nosotras se nos permitió y a los hombres se les negó. Es complejo igual la situación del tema de como decía el Matías, yo igual quiero volver a recalcar lo que hablaba el Matías, que no es solamente un tema del hip hop, del graffiti, sino que es un tema de cultural, pues. De hecho, nosotros como, tal vez como hombres acá en el programa, veíamos que también nosotros naturalizábamos algunas conductas patriarcales porque era parte de lo que habíamos vivido desde la familia, de la cultura, desde la sociedad, y a veces no tomamos conciencia de ese tipo de detalles que de verdad generan un imaginario en la sociedad. Sí. ¿Cachai? Es bien complejo, y es bueno también hacerle como la invitación a los cabros, a las cabras, porque también ocurre que muchas chicas también realizan algunas dinámicas patriarcales, cuestionarlas, pues, ¿cachai? Cuestionar los roles, cuestionar la cotidianidad en la cual vivimos, ¿cachai? Porque al final, aunque lo reproducimos, está establecido de una manera porque quieren formarnos como personas, ¿cachai? Yo le quería preguntar que al Cuba, Cuba, ¿qué es para ti el feminismo, cachai? Sí. ¿Qué representa para ti, cachai? Ya, como yo entiendo el feminismo, tiene que sí o sí entenderse de forma muy amplia. Porque al reducirlo se dejan afuera otras luchas. Yo entiendo el feminismo como la lucha que puede llevar cualquier persona en cualquier lugar del mundo en contra del patriarcado. Así de amplio. Porque ese cualquier persona incluye a los trans, a los homosexuales, a las mujeres, a los hombres, a los indígenas, a cualquier persona que quiera luchar contra este sistema sociocultural y político que pone como dominante a una persona en específico, que suele ser el hombre blanco, cis y católico heterosexual. Rígido, ¿no? Y millonario. Millonario. Oye, y déjame hacer una acotación con respecto a lo que dijiste anteriormente, que sí, de repente se piensa que las feministas no podemos errar. Y eso no es cierto. O sea, las mujeres, ¿por qué no dice como el patriarcado obviamente está en los hombres? Y no es así. O sea, el patriarcado está en los negros, está en los indígenas, está en los homosexuales, está en las mujeres. O sea, piensa que el feminismo, dentro de las cosas que nos ayuda como a dilucidar, es que también el enemigo está dentro. O sea, la lucha está por destruir una superestructura y por destruir algo que está dentro tuyo, porque piensa que es un elemento cultural también. El patriarcado está en todos lados. Vamos a salir de acá y vamos a ver una propaganda que nos va a decir, ahí está el patriarcado. Una, no sé, algo de cerveza, lo que sea. Por eso mismo te preguntaba en antes el tema de claro, porque se tiende como a pensar que el feminismo busca ser igual que el hombre, ¿cachai? Obtener los mismos privilegios del hombre, y claramente eso se llama embrismo, ¿cachai? Como esa corriente, lo que yo cacho que se denomina como embrismo. Entonces, por eso te preguntaba en antes, y claro, hay una distinción hoy en día, creo, que marca la diferencia entre grafitera y grafiteros, pero creo que en algún momento, no sé si se habrá dado, por eso te lo preguntaba, si las mujeres buscaban como emular a los grafiteros, dejándose como subsumida su identidad dentro de... Porque durante mucho tiempo se creyó que, claro, pues, que la mujer teniendo solo los privilegios del hombre iba a dejar de ser dominada, por decirlo de algún modo. Pero no olvidamos que ambos géneros tienen distinciones súper importantes en su desarrollo físico, emocional, psicológico, etc. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el feminismo en Chile y las distintas como variantes que tiene, no sé, las distintas sí. interpretaciones que tiene? Bueno, entender el feminismo como la búsqueda de igualdad de la mujer hacia el hombre, de partida de sacar del juego a muchos actores. O sea, como asumir que hay como solo dos géneros como tan estáticos, ¿cachai? Y entender el feminismo como la búsqueda de igualdad también nos lleva a las mujeres, en teoría, a querer o asumir que el hombre no está oprimido, ¿cachai? Porque el hombre también está oprimido, o sea, que se le entreguen ciertas responsabilidades que sobrepasan tal vez, como es el rol del papá de la casa, ¿cachai? Del proveedor, como de una sobreprotección que de repente se escapa a las capacidades mismas del hombre, yo siento que es injusto. Y también la masculinidad también es patriarcal en muchos sentidos cuando el hombre no la desea. Entonces yo siento que la lucha o como el fin, aunque suene súper como ambiguo, es tener lo que merecemos, y de ahí hay que entrar a hilar más fino, pero finalmente es tener lo que merecemos. Y con respecto a las corrientes, por lo menos yo me suscribo a o creo que hay que relativizar el feminismo. Esto igual es tal vez nuevo, pero hay una suerte de corriente que proviene de Europa, de Estados Unidos, que es como bien academicista, que busca colonizar a Latinoamérica con su feminismo. O sea, dentro del feminismo, porque también tiene que entenderse que no es una corriente monolítica homogénea, sino que también hay expresiones que tienen que reconocerse y que yo encuentro valiosísimas, que se dan, por ejemplo, en países africanos. Hay feminismo musulmán, hay feminismo en la India, hay feminismo en Latinoamérica, hay feminismo que yo lo encuentro bacán, que es de Bolivia, que se llama feminismo comunitario. Hay una suerte de feminismo que se está desarrollando aún con las mujeres mapuche. En México también está un auge bacán del feminismo, pero hay que entender el feminismo que responda a realidades especiales. O sea, uno puede pretender aplicar como un molde de feminismo a cualquier realidad. Sí, igual. Y dinámico también. Es dinámico. Sí, pues. Se adapta. No, lo que yo quería agregar a lo que hablaba la compañera, que tenía que ver, por ejemplo, con una conversación que tuve yo con una compañera que era mapuche. ¿Cachai? Que, claro, era súper complejo el tema del feminismo para ella como mapuche, porque dentro de la cultura mapuche habían roles súper marcados dentro de la espiritualidad y como visión, po, donde eran roles bien marcados del hombre y de la mujer. ¿Cachai? Entonces, cuando ella tiraban como esa corriente un poco más feminista, winca, pal. ¿Cachai? Sí, sí. Se invalidaban por parte de la comunidad porque era una ideología desde afuera, ¿cachai? De winca, que no era propia de la, no entendía la como visión mapuche. Entonces, es súper complejo, ¿cachai? Y ahí me da sentido el aterrizar, ¿cachai? El feminismo a la realidad propia de los contextos que están viviendo ciertos grupos. Sí. Eso. ¿Cachai? Yo creo que igual es como lo mismo que se da como en la ideología, así como el por ejemplo en los 60 o en los 50, cuando se empieza a plantear el tema de trasladar, por ejemplo, no sé, en la Unión Soviética, así mecánicamente sí. A América Latina, no se puede, también es error, ¿cachai? Entonces es como eso, también ver el tema de los contextos. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Yo sé que tenía que hacer una pregunta que a mí me ha llamado caleta la atención desde hace mucho rato, que tiene que ver con la relación que se da el graffiti con la calle, ¿cierto? El graffiti ¿sí? con los espacios públicos es una relación súper cercana desde el principio. Pero también en función de la calle también como un espacio de vulnerador hacia las mujeres también, ¿cachai? Del acoso callejero, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? De tú, ejerciendo tu rol, tu trabajo, lo que a ti te gusta hacer, el graffiti en la calle. Que, ¿como si me han acosado? ¿Algo así? No necesariamente así como del tema específico de un acoso, sino que de como la visión que se tiene de que la calle, por ejemplo, te entrega desde el graffiti un espacio para poder trabajar, pero también es un espacio que es sumamente vulnerador, creo yo. Ah, como ese doble filo. Claro. Dale. Bueno, efectivamente es una dualidad que tiene la calle por ser un espacio de todos. O sea, yo puedo apropiármelo. Me encantaría que todos pudiéramos ejercer esa propiedad de nuestros espacios públicos, de considerarlo como algo comunitario de nosotros, de todos y de todas. Y tener esa... Pucha, ese premio de poder expresar cosas tan íntimas en la calle para mí es bacán. Me encantaría de verdad que todos pudiéramos hacerlo. Sin embargo, claro, la calle también nos castiga con eso. Nos castiga sobre todo a las mujeres y a todos los que no calzan nuevamente con este rol del patriarcado. Castiga también a los trans, castiga a los homosexuales, los castiga, los matan en la calle. A todos nos castiga la calle y es súper duro. Y ahí el llamado entonces a reapropiar esos espacios y reapropiarse no solamente como pintando, sino que igual generar como cambios estructurales para que la calle sea un lugar seguro para todos. Oye, Mayra, con respecto, y una vez en una oportunidad te escuché hablar que tu trabajo tenía mucho que ver con las raíces, y de hecho una de las palabras que dijiste hace poco fue raíz popular. ¿Cómo es la relación que crees que la gente que no está acostumbrada a ver una mujer muralista o grafitera, cómo crees que es la reacción que tiene la gente cuando tú vas a un barrio a pintar? ¿Qué reacción se lleva la gente normal ahí a ver una chica pintando? En general, yo siento que por un poco el ideario que se tiene de las mujeres y también esa como la estética que se le atribuyen a las mujeres, nos reciben mejor que al hombre. Y me ha pasado mucho que he salido a pintar con amigos y estamos trabajando en un muro en conjunto y a un lado está su trabajo, al otro lado el mío, y la gente cara y raja pasa y dice: lo tuyo es bonito y lo de él es feo, lo de él está horrible porque él pinta letras, no sé, o pinta cosas que le gusten a él. Pero claro, hacen esa distinción bastante mala onda, poco cortés, pero sí, pues la gente distingue y por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a las demás chiquillas también, que me reciban súper bien a donde voy a pintar. Me han dado demasiado amor. Hermoso, hermoso. Y esos son los grandes motores que uno tiene cuando sale a pintar, porque ni en la casa uno lo regalonean tanto. Bueno, me han regalado bebida con brazos de reina, me han dado naranjas del árbol dentro de la casa. Y a la gente le gusta poder trabajar conjunto a ti en la creación de un muro, te dicen, oye, ahí, no sé, pues, tengo un almacén, ¿por qué no le añades unas frutas como a tu trabajo para que él haga publicidad al almacén? ¿Cachai? Y eso después la gente lo siente como suyo, se conecta con su espacio, ¿cachai? Y eso yo creo que una de las, no creo que sea la mayor, pero es una gran incidencia que podemos tener como grafitero en la realidad, en cambiarle la relación que tiene a la gente con sus poblas. Lo enlazamos. ¿Qué pasa, cabrón? Si vamos con un temita, hasta una de la conversación, así que ahí estamos con ahí nuestra compañera Cuba, hablando sobre feminismo, graffiti y muchas otras cosas. Así que DJ, póngale play. Esto es Raíces Poblacionales. Ahí sí. Cuando hablan los ancestros, cómo palpita la tierra cuando resuena el culto. Sin rogativa los hijos desentierra las entrañas, sin guía tú las hijas alzan la voz pidiendo agua. Somos fuerza que reclama y se alza en resistencia. Somos fuerza que sembramos la semilla de la liberación. Se han pasado los siglos destruyendo las cadenas. Nuestras manos sangre dando nehuela a nuestra tierra. ¿Cómo no voy a cantarle al viento y su baile? ¿Cómo no agradecerle a la tierra y su mar? ¿Cómo no voy a amarla si da todo con su manta? ¿Cómo no voy a cuidarla si ella le dio vida a mi alma? Como el agua nuestro espíritu debe fluir. La volcán que estalla con rabia potente como otro alcance. Si defendemos a nuestra madre, nos defenderá. Somos el pueblo desde lo antiguo gritando libertad. Thank you. vivo después de escuchar un tema. Memo, por favor, ahí es un solo. El tema que tocamos, o sea, que tocaron, que sonó en la radio, es de Dania Neco con Daniela Millaleo y lleva por título Nehuen, que es parte del trabajo de Daniela, de, o sea, de Dania Neco, que se llama Depura. Eso. Oye, que vino a presentar el año pasado, sí, para acá estuvo la Daniela Neco. ¿A principio de año? No, a principio de año, pero al final de temporada. Exactamente. Oye, recordar a la gente, si se quiere comunicar con nosotros, quiere hacer alguna pregunta aquí a Cuba, puede hacerlo al 22-564-3848. Si no tiene la personalidad correspondiente, puede hacerlo con J. Lecua, que está ahí atento al, sí, en Raíces Poblacionales. No tiene así la PJ. Que se viene. Antes de comenzar con la entrevista y continuar con nuestra invitada, le queremos recordar que el mañana viernes, chino, en la calle Gil de Castro con Gabriela Mistral, en el kiosquito que está ahí pintado, que tiene unos murales, vamos a estar vendiendo completos desde las 6 de la tarde. Esto tiene como fin generar recursos para actividades de conmemoración de la matanza acá de nuestra población José María Caro en noviembre, así que invitamos a todos los cabros de acá de la Caro y de su alrededor a que vengan a comprar completos, una actividad piolita. Va a haber ahí, yo he hecho unos parlantes con música, buen ambiente, todos se conocen, así que están todos invitados y a vacilar. Esto queda en Gil de Castro con Avenida Central. Pasado así que, correcto, ya terminando el departamento para Avenida Central, ahí se va a encontrar el kiosquito afuera de la panadería Vanessa. Sí, el kiosco del Gillo, más conocido. Si no, preguntan por Camilo. Así que vayan, carguen los completitos para la 11 el día viernes. Vamos a estar esa ahí, es. Así que pónganle bueno, una bonita causa. Eso. Exactamente. Oye, Cuba, yo quiero volver con una pregunta que he estado tratando de formularla de una manera clara. Tiene que ver con tu opinión o visión respecto a la función reproductora de la mujer. ¿Ya? ¿Cachai? Porque hay somos dos géneros diferentes, ¿cachai? Una misma especie, pero dos individuos diferentes y dos géneros diferentes que tienen una... La mujer en este caso tiene una función específica en la sociedad o dentro de la vida de la especie humana, que es la reproducción, pues, ¿cachai? Sin embargo, por ejemplo, Simone de Beauvoir, no sé, ¿sí?, si se pronuncia bien, sí, sí, dice que hay un conflicto especie-individuo, pues, en la mujer, ¿cachai? Desde lo biológico, como que el tema, en el fondo, el embarazo, no solo el embarazo, también la menstruación y la menopausia, ponen en un plano diferente a la mujer respecto al hombre, pues, ¿cachai? Y ahí podemos irnos al psicoanálisis y también plantear otras diferencias, pues. Entonces yo te quería preguntar respecto a la función reproductora de la mujer, ¿qué visión tienes tú? Sobre todo con que hoy día yo observo personalmente que hay una revalorización de la maternidad, ¿cachai? Si bien hay una suerte como de descenso de la natalidad, sí, uno se encuentra con amigas que son plenas siendo mamás, pues, ¿cachai? Siendo que en otros momentos de la historia no ha sido así tampoco, o quizás para no todas las mujeres es la plenitud ser madre. Pues, ¿qué visión tienes tú respecto a la función reproductora y a la maternidad? Bueno, las mujeres podemos ser madres, eso es un hecho, ya eso es algo que no vamos a poder discutir. Sin embargo, lo que yo creo que hoy, por suerte, ya se ha instalado y va a seguir avanzando, es la diversidad de opciones que puede una mujer asumir respecto a esa posibilidad. Principalmente si ser o no madre, ¿cachai? Porque eso era antes algo que estaba dado y que era obligatorio y desde muy joven. Y era algo muy relacionado también con la religión, situándonos en Chile por lo menos, por la religión católica. Entonces yo creo que lo bueno de los avances que hemos tenido y también un poco espero que esto no deje la cagada, la separación que hemos tenido con la religión católica ha sido precisamente eso, o sea, el cuestionamiento a los roles que se asumen y que se instalan en ese libro precisamente, y que tenemos la posibilidad hoy de decidir, ¿ya? Pero yo no veo a la maternidad como algo malo, porque hay mujeres que toman como un acto político el no ser madre, lo que es súper legítimo, pero para luchar contra como este rol patriarcal histórico. Yo creo que podemos resignificar el rol de la madre, pero siempre desde la opción, ¿ya? Porque ese yo creo que es fundamental un poco en lo que queremos o lo que yo quiero, porque no puedo atribuirme los deseos de las demás. Lo que personalmente yo quiero conseguir desde mi humilde lucha es generar opciones, porque yo creo que de eso se trata, o sea... tanto para las que quieran no abortar, las que quieran no ser madre, las que quieran tener 10 o ningún hijo, que siempre esté la opción. O sea, no llegar al punto de que se recrimine a una mujer, por ejemplo, hablando tal vez de algo más radical, que no sé si existe, recriminar a una mujer por ser madre porque uno está atendiendo como a los deseos del patriarcado. No, yo creo que tiene que estar la opción para la mujer. Ahí tiene que estar fundamentalmente el énfasis. Brígido, sí, igual tiene sentido lo que dice la compañera. El hecho de que tal vez la opción es la opción, po, ¿cachai? Si te sentís, si la mujer se siente plena y está con la convicción y está bien clara con sus ideales, y es la opción de ella, ¿cachai? Ser madre o no ser madre, tener un hijo o no tener un hijo, o simplemente no tener un bebé porque es su opción como mujer, ¿cachai? Igual yo así personalmente relativizaría un poco eso también. Dale, ¿cómo? ¿Cachai? Porque yo aún soy como partidario de cierto análisis que no siempre hay opciones, ¿cachai? No siempre ser madre va a ser una opción. Es como, no sé, y aquí es un aspecto clasista, ¿cachai? ¿Sí? Para las personas con mayores recursos, claramente es una opción ser madre o no, ¿cachai? Por el capital cultural que tienen, por el capital económico, ¿cachai? Pero, por ejemplo, para las niñas pobres, de bajo recursos, de hecho no es una opción, ¿po? Sí. Y de hecho muchas veces el embarazo es producto de un abuso. ¿Cachai? Sí, comprendo completamente. Pero es que acá estamos comparando esferas distintas, porque la pregunta fue dirigida hacia mis sustentos teóricos, y sin embargo lo que tú me planteas es algo de hecho. ¿Cachai? No, pero precisamente hay categorías de análisis teórica ahí también. No, no, sí sé, pero lo que voy es que precisamente a lo que teníamos que abocarnos es a transformar esa realidad, ¿cachai? Sí. Porque, insisto, y reconectando todo, lo que necesitamos entonces es que las mujeres que no tienen a disposición la posibilidad, la tengan, ¿cachai? Y tenemos que, mediante todas las transformaciones superestructurales que necesitemos, llegar a que esa niña pobre abusada pueda decidir si quiere tener o no ese hijo. Oye, con respecto a eso de decidir, ¿no? ¿Qué bulla te trae todo lo que está pasando ahora con el tema del aborto? Con sus tres causales. Chile es nefasto, weón. Es súper nefasto. ¿Sabéis que somos uno de los últimos 5 países del mundo en que no tenemos el aborto con 3 causales? Entre eso está el Vaticano. Porque caché un poco. Y los otros países. ¿Qué mierda el Vaticano? Bueno, no hay ni minas, pues, güey. Digamos que es un país culiado, recuadra y se acabó el país. No, pero. Y los otros países que comparten nuestra categoría ya están trabajando por legislar esto, ¿cachai? Y yo no entiendo qué pasó, que estamos tan atrasados, güey. En Chile. Con la dictadura se liberalizó hasta el pico con la economía, pero en temas morales seguimos tan atrasados, weón. El divorcio lo tuvimos como el 2004. La derecha. ¿Cachai? La derecha tiene mucho poder ahí. No, yo estoy completamente a favor del proyecto, lo he revisado y todo, lo encuentro a la raja. Las manipulaciones mediáticas que hace la derecha chilena no las tienen que creer, porque abusan de nuestra, tal vez, desinformación. No tienen que creerla, están manipulando la realidad. O sea, esta weá que dijo la Jacqueline. Sí, de que el feto de 80 años, esa mina es médico. Yo encuentro una aberración que ella sea médico y diga cosas de ese estilo. O que haya gente paranoica que crea que con la causal de violación se va a abrir una especie de puerta al aborto irrestricto, cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Porque en los países que no tienen causales tampoco hay restrictos, también está regulado. Entonces abusan un poco de nuestra ignorancia sobre el tema. La cuestión es cuática, porque es la opción que te están dando, ¿cachai? Ni siquiera no se impone. La persona que quiere abortar va a abortar, po, ¿cachai? Y la persona que no quiere abortar tiene toda la opción de no hacerlo. Claro, como que te van a obligar a hacerlo. Claro, pues como. Y aparte, claro, es como de alguna manera democratizar una práctica que hoy día es habitual y que hoy día le cambian el nombre a apendicitis en las clínicas, pero. Pero el Barrio Alto lo hace, ¿cachai? O sea, el dueño de la empresa manda a su hija cuando se manda el condoro y... Pero es que, ¿sabes qué? Es distinto. O sea, yo entiendo eso, pero es distinto porque acá estamos hablando ya no solo de como la libertad de elegir, sino de que están en vida, o sea, están en juego como derechos fundamentales como la dignidad, ¿cachai? Claro. O sea, estamos frente a violaciones, estamos frente a que está en juego en la vida de la mujer porque se puede morir, o... como la dignidad tal vez de este cadáver, ¿cachai? Que nace o que está en el útero de esta mujer. o este niño que va a nacer y va a morir y va a venir a solo sufrir al mundo, ¿cachai? O sea, estamos hablando de lo más básico de lo más básico, y Chile aún no lo tiene. A mí me trae tan poco bulla también la relación que tiene la Iglesia Católica como esta oposición al aborto, porque la Iglesia Católica es uno de los principales oponentes que se legalice estas tres causales. Pero también cae la Iglesia Católica con un juego súper complicado, que es el tema de cómo después, si una mujer decide, es violada, tiene su guagua, y después cómo la Iglesia Católica también después le cierra la puerta a la posibilidad en el caso de estudiar. Porque si tú eres claro. mamá soltera, tú vas a un colegio católico, no te van a aceptar. Entonces también eso sigue, yo no, yo estoy súper desconectada, eso sigue. De hecho, todavía sigue, de hecho, gran parte de los colegios a veces uno... Claro, no, pero que lo que pasa es que ahora hace unos días salió los colegios BC1 más importantes en Chile, que supuestamente tienen la mejor educación, estaban solicitando certificado de casamiento a las mujeres. Entonces, una de las cosas principales que estaban haciendo era que si la mujer o no era casada. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica está en contra del aborto, pero también cuando la mujer ya decide tener el hijo, cómo también le cierra la puerta? También, cómo la Iglesia cae en ese juego, así que es bastante complicado. Y la iglesia evangélica también, con sus colegios también le están cerrando la puerta a la mamá soltera. Entonces, no, pues, y después los cabros rompen el Cristo y se preguntan por qué lo hacen, si son los mismos que no permiten abortar, que no permiten la partida del día después, lo mismo que no quieren el matrimonio igualitario. Sí, son los mismos que dicen maten a los delincuentes, ¿para qué? Claro. Po? Si es la misma. Po. Si se defiende el feto, o sea, como la viabilidad del nacimiento de una guagua, pero después nace y ya da lo mismo. Vas, te cargo tú, y si el cabro chico queda tirado solo, cagado de hambre, da lo mismo. Sí, es como una especie de fetiche con el feto, güey. Bueno. No, no le interesa lo que pase después. Claro, porque si interesara también todo el proceso de la vida y son tan pro vida... ¿para qué cobran tanto? O sea, la gente no se moriría porque no tiene plata para ir al médico, por ejemplo. Y de todos modos, es súper mínimo el avance, pues son las tres causales, no es aborto es libre. Lo más básico. Así como la mujer tiene capacidad de decidir en su cuerpo plenamente, porque el embarazo, en términos objetivos, conduce a cambios súper radicales en la mujer, pues, ¿cachai? Cambios así, pero brígidos, pues. ¿Cachai? El tema de, no sé, por la sangre disminuye su peso, ¿cachai? Están más propensas a la anemia, se empobrecen de fósforo, ¿cachai? De calcio, de hierro, ¿cachai? Y esa, el hierro es súper difícil de volver a adquirirlo, ¿cachai? Entonces, yo estaba leyendo y, por ejemplo, ahora me hace sentido cuando la gente en la cultura popular le dice a las mujeres, te mejoraste, po. ¿Cachai? Porque antes yo decía, ¿por qué dicen te mejoraste si hoy si llega un ser vivo o una persona? Y claro, pues porque si tú empezás a analizar con datos duros todo lo que le pasa a la mujer, no, pues puede caer en una enfermedad, se puede morir, ¿cachai? Si no tiene higiene, si no es cuidada con su higiene, ¿cachai? Si no tiene la estructura ósea. No sé, pues, la mujer puede morir en el parto, ¿cachai? Bueno, por lo mismo. Y eso al hombre nunca le va a suceder. La madurez como reproductiva de la mujer se alcanza pasado los 20 años. Antes de eso, los riesgos de morir en un embarazo o tener secuelas graves son muchísimos. Por lo que nuevamente sale la aberración de exigir a la niña cabra chica. No es por quitarle como la validez a las mujeres violadas grandes, pero esto reviste importancia porque esto lo apoyó el presidente de la República en su momento, Sebastián Piñera, que no sé si se acuerdan que saludó que una cabra chica de 11 años mantuviera su embarazo. Que lo que es ridículo porque no podía decidir al respecto, pero finalmente toda la derecha conservadora dijo que estaba muy bien lo que hizo porque optó por la vida y la cuestión. Nadie sabe de esa niña ahora. Nadie sabe de esa niña. ¿Y qué habrá pasado? ¿Se tuvieron que hacer responsables quiénes? La niña también perdió su adolescencia. Eso. ¿Vámonos con unos temas, DJ, o no? Sí. ¿Sí? Me parece adecuado. Así que eso, pues ahí 22564-3848 nos llaman y se comunican con nosotros. Así que eso, ¿qué pasa, cabrón? Póngale play. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua, cuchillo, doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una

O sea, ellos como que tú les decías algo, podéis decir algo súper estructurado y te dicen como, ah, feminazi. Y con eso se cierra la discusión, ¿cachai? Es una gana de no querer seguir discutiendo. Y si un adulto me lo dijese, pensaría muy mal de él. O sea, que no sabe discutir. Básicamente, a los niños se los perdona. Yo igual lo he cachado varias veces y no necesariamente de adolescentes o de jóvenes. Qué mal. Eso es lo penca. Yo me gustaría como plantearte el tema desde ahí, o sea, desde este mismo tema, pero desde la caricatura. ¿Cómo poder generar un espacio o cómo poder difundir la información? Como, no sé cómo plantearlo. ¿Cómo, de alguna manera, qué plantearías tú como para poder hacerle frente a esta caricaturización del feminismo, por ejemplo, que se da en lo cultural, así, en lo general? ¿Cómo se plantea en la sociedad así como la caricaturización de la idea, ¿cachai? Sí. Eso. Bueno, entender que es súper fácil decir feminazi. O sea, por eso es tan recurrente las discusiones. Sí. Y ante eso, puta, compañeros y compañeras, paciencia. Paciencia nomás y hacer de pedagogo nomás, pues bueno. Ser paciente porque, por ejemplo, me he topado con compañeras que también son feministas, pero que se adscriben a tal vez corrientes más radicales y con otras formas de ver las relaciones interpersonales tal vez, y que se enojan, ¿cachai? Se enojan y se cierran un poco al diálogo. Tendrán sus motivos, yo creo. Pero yo le suelo decir como el feminismo punitivo, ¿cachai? Como que castigan al weón que no entiende. O sea, como que no entiende y ya vamos a pegarle unos charchazos, así como, ah, el weón tonto, hay que ir a funarlo, ¿cachai? Yo por lo menos no adscribo a eso. Me he topado con gente, pero weón, cerrada de mente. Tenéis que explicarle desde lo más básico, ¿cachai? Pero hay que darse el tiempo. O sea, son... Con esa misma paciencia yo me he dado cuenta que le he cambiado la visión, por lo menos a mi familia, ¿cachai? Mi abuela ya no es tan facha como antes. Ya no es tan fascista. No, de verdad que le cambió la visión a gente. Y era pura paciencia. Y si todos nos abocamos en la misma tarea, puta, vamos a cambiar una sociedad de a poco. Oye, ¿y ese concepto dentro del mundo de graffiti es muy recurrente? Puta, yo no lo he cachado. La verdad no lo he cachado porque... No me he topado tampoco con así tantas mujeres que sean así feministas como reconocidas. He visto mujeres que tienen como enfoque feminista, pero que no se reconocen a su vez en la lucha feminista. Que igual es como adscribirse como a un como una historia también, pues. O sea, uno se reconoce en la historia que han tenido otras compañeras en el pasado. Simplemente adscriben a ciertas demandas feministas, por ejemplo, como yo no soy feminista, pero quiero aborto. Que también es súper legítimo. No, yo no he visto como esa postura en mujeres grafiteras que no se consideran feministas, o yo no las reconozco como feministas, así como de lleno tal vez, súper entre comillas, y por lo mismo no he hallado tan recurrente el uso del término. Lo que sí, harto sexismo, denostación por la sexualidad de las mujeres, o sea... Maraca, eso sí es recurrente. Y referirse a las mujeres por cómo están vestidas, un poco lo que ya abordamos como en el primer bloque, o sea, desde la sexualidad, criticarla. Oye, ¿y qué opinión tienes del machismo progresista? ¿Cachai? ¿Como del de izquierda? Claro. Siempre existió. Es complejo, ¿eh? Es súper complejo. Porque... Lo que pasa con los compañeros es que ellos creen que se tiene que hacer la revolución y o se va a acabar solo el machismo o el patriarcado o lo vemos después, ¿cachai? Y puta, yo donde estudio hay careta colectivo, de hecho hay como, no hay derecha, es solo de izquierda. Y de izquierda bien dura igual, pues bien como revolucionaria. Y tú veis que en su constitución son todos... casi puro hombre. Yo no he visto muchas mujeres así como líderes y debe ser una mezcla entre que no, como que no es que no las dejen, pero yo creo que les dan menos espacio o tal vez como que el hombre se toma como este rol así como de vocero, ¿cachai? Pero no he visto tantas mujeres metidas en eso. Así que yo siempre saludo a las compañeras que sacan la voz en sus organizaciones. Pero sí, pues, yo personalmente creo que la revolución no se puede hacer sin feminismo. El feminismo no es un fin. Esa es mi visión personal, no es un fin en sí mismo, sino que es una herramienta, un lineamiento, un camino, un enfoque con el que tenemos que adoptar o mirar la revolución que queremos lograr. Así como yo no soy tan... no soy vegana ni vegetariana, pero he cachado que los veganos también tienen un rollo respecto a la revolución y el especismo. Así que eventualmente nuestra revolución va a tener harto adjetivo. Sí, bueno, en ese sentido a mí me llama mucho la atención una frase que dice como la lucha de sexos contiene la lucha de clases. Y la lucha de clases no siempre contiene la lucha de sexos. No sé si se entiende como el sentido de esa frase. Sí. ¿Cachai? Que es decir, la mujer... No, sí estoy bien. La lucha de sexos, es decir, en el sentido de entendiéndola que la lucha de sexos lo que busca es la igualdad entre hombres y mujeres. Ya. Va a contener siempre la lucha de clases, pues, ¿cachai? Porque... ¿cachai? No sé, lo pongo así como en para discusión, ¿cachai? Es decir que la lucha del feminismo va mucho más allá que la lucha de clases, po, ¿cachai? Entonces a mí me llama mucho la atención y me parece muy coherente, no sé si al resto, y podríamos discutirlo. Yo creo que la lucha del feminismo, dentro de sí está la lucha de clases, porque desea la igualdad de todos, po, ¿cachai? No solo la igualdad de hombres y mujeres, sino que también de mujeres pobres y hombres pobres, ¿cachai? Exacto, desde, sí. desde ese punto de vista yo entiendo esa frase, ¿cachai? Como que no sé si el resto, no sé qué opina Matías, usted que está ahí. Es que a mí me pasa una cosa, por ejemplo, lo que dice la compa aquí, el tema de que no necesariamente, por ejemplo, ser de izquierda te convierte en una buena persona también. Claro, no, en serio. ¿Cachai? Así como que no sé, pues igual ha sido un tema recurrente. Oye, en la izquierda histórica. Me acordé una frase, el Che en la calle y Pinochet en la casa. Sí, pues esa es una de las... Esa es una gran muestra. Sí, pues sí, es verdad. Pues igual era el tema así como que... Y no solamente la izquierda progre, sino yo creo que es un tema que históricamente se ha dado también en la izquierda, y un tema que ha estado siempre en los temas políticos, siempre lo que pasa como en la casa es parte del mundo privado, ¿cachai? Entonces también siempre, históricamente también se ha relegado a la mujer al espacio privado, al espacio de la casa. Entonces también el espacio público, el espacio político, el espacio de debate de ideas es esencialmente de los hombres en esta cultura patriarcal en la que vivimos hoy día, y la que vivimos hace 40 años, 60 años atrás, 100 años atrás. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no era extraño, por ejemplo, ver a un loco así, al sujeto, según el marxismo, el sujeto revolucionario por excelencia, que es el obrero, hablando de la revolución en la fábrica, hablando de la revolución en el sindicato, y llegando a la casa a sacarle la chucha a la señora, borracho. Entonces también hay cosas ahí que hay que también ir viendo, el tema de cómo hay vicios que se han ido repitiendo y que no necesariamente... Por eso para mí la lucha del sexo contiene la lucha de clase, ¿cachai? Sí. No sé si necesariamente sea así también. A mí me hace mucho sentido eso, es que yo creo que, por ejemplo, la puede ser tan... A mí es mucho más abarcadora la lucha de sexo que la lucha de clases. Por ejemplo, ahí de Heidegger. Es que puede ser tan transversal como también la burguesía a abordarlo. Es que dejáis de lado, por ejemplo, lo que hablaba la Cuba, era el tema de los animales. Ah, sí, sí, de verdad, sí. ¿Cachai? Sí. Que también, por ejemplo, esa corriente también plantea de que solamente se enfoca en la lucha de clases. ¿Cachai? Pero el tema... Como un poco para aunar un poco las luchas, si es que hilamos fino nuevamente, siempre es la revolución y es porque precisamente nos encontramos frente a un enemigo en común, que es precisamente el capitalismo. Porque tanto la industrialización en el consumo de animales, que es lo que causa las muertes, lo que lleva aparejado nuestro consumo hacia esos cadáveres, el sustento... como de hecho del patriarcado también está en el capitalismo. Entonces, como igual no perder el foco, porque no es excluyente ser feminista, ser vegano, no sé si hay algo más, y ser revolucionario. Son como, según yo, no fines en sí mismos, sino agregados y que nutren un poco como nuestro camino hacia como el bienestar o la revolución. Pero si la izquierda ha excluido históricamente la lucha de las mujeres y hoy en día la está incluyendo, ¿cachai? O y sea, yo creo que el feminismo genuino no excluye al hombre. A eso iba con, ¿cachai? Como... Por eso a mí me provoca sentido lo de la lucha de sexo, ¿cachai? Porque en el fondo el feminismo, desde lo que yo veo, lo que quiere es una igualdad plena nomás, ¿cachai? Sí, no está contra el hombre, sino de hecho lo que decía Cuba antes también está como contribuyendo a que el hombre también se deconstruya y diga de dónde viene su machismo, ese que lo hemos dicho aquí varias veces. Ese que está tiene que ver dentro... con el también de mirarse uno siempre, po, y es lo más difícil. Tú, yo creo que se ha invisibilizado el papel histórico que ha jugado las mujeres en todos los procesos claramente, revolucionarios en América Latina. La historia la han hecho los hombres. Claro. Bueno, yo en el colegio... Hombre blanco, en rico, el colegio... La élite. No me leí ni un libro. Yo me leía un libro cada mes por lenguaje. No me leí ningún libro de mujeres. Solo uno. ¿Cachai? Y literatura de mujeres hay. ¿Cachai? Caleta. Caleta de literatura de mujeres. Y no solo literatura, filosofía. De todo. Historia, ciencia, las áreas que queráis, han sido construidas también por mujeres. Pero eso es importante lo que tú decías delante de claro, el capitalismo es el maridaje con el patriarcado. Entonces, por eso para mí es súper esperanzador el feminismo. Sí. ¿Cachai? Porque si el capitalismo no logra reconvertirse, porque el capitalismo también es dinámico. Obviamente. También es. ¿Cuántas veces? Entonces, si el capitalismo, ¿cachai? Si el capitalismo, y esto no es algo que a mí se me ocurra, ¿cachai? Si no lo he leído también. Si el capitalismo no es capaz de transformarse, ¿cachai? De adaptarse a esto que está sucediendo hoy en día, probablemente fracase. ¿Cachai? Porque el feminismo probablemente fracase en términos de feminismo como genuino, ¿cachai? Estamos hablando del feminismo genuino, ¿cachai? Si el capitalismo no se adapta a los valores, y no creo que se adapte mucho a los valores del feminismo, hermano, porque los valores del feminismo desde mi punto de vista... Teme, porque va a pasar. ¿Cachai? Que H&M en comerciales de toallitas se había reclamado que nunca había salido sangre. Y ahora hay comerciales de toallitas con mujeres sangrando y como un poco reivindicando como a la mujer menstruando, ¿cachai? Que la mujer menstruando no es tan emocional como dice el ideario colectivo. Y eso es neoliberalismo, ¿cachai? Y se están apropiando de conceptos que son propiamente feministas. Entonces hay feministas que son las de Estados Unidos, las liberales, que no tienen problema con una propaganda que haga ese tipo de alusiones, pero para una feminista que está en contra del capitalismo... Por supuesto que me produce ruido, ¿cachai? Pero porque se están reapropiando nuestros conceptos. Yo iba al fondo del asunto, ¿cachai? Claro, a las relaciones sociales, ¿cachai? El feminismo y las mujeres siempre plantean relaciones terriblemente afectivas, ¿cachai? O desde mi punto de vista, igual hay mujeres que hay una facción que también luchan entre ellas, pero como que el feminismo una de las cosas que llama a que, por ejemplo, a la unión. A la unión, sí. ¿Cachai? Y a relaciones afectivas. Y eso siempre se ha dado, no es que ahora último se esté desarrollando, sino ¿quién hacía las ollas comunes? ¿Quién agarraba a los cabros chicos? Todos esos roles domésticos estaban puestos en las mujeres. Y claro, eran roles domésticos y tenían menos valor. Sí, pero quienes mantenían las poblaciones paradas tal cual como están hoy día, ¿cachai? Fueron las mujeres, no los hombres. Pues, bueno. ¿Cómo? Que quienes mantuvieron los procesos por eso te digo, pues, ¿cachai? Chivo. O por sea, eso te ellas digo. Superan parte de los procesos revolucionarios, sin embargo no se les reconoce como sujetos revolucionarios. Ese fue el problema. Y ese rol que cumplieron, para mí es súper importante desde la afectividad, ¿cachai? Desde las relaciones interpersonales, no es pararse frente al sindicato y decir, oye, las demandas del sindicato son estas, sino que estaba ahí en entregarte un plato de comida, ¿cachai? Todos esos roles que fueron como desde la mirada patriarcal de subordinación, que en el fondo yo lo que busco es relevarlos, ¿cachai? Y decir que para mí ahí está la transformación, para mí personalmente, ¿cachai? Que en el fondo para mí lo que va a el cambio viene desde lo afectivo, pues, ¿cachai? Y eso es lo que han hecho las mujeres, o gran parte de las mujeres desde siempre, pues han cobijado a su hijo, ¿cachai? Siempre el hombre ha sido... va a venir tu papá y te va a retar. No, va a venir tu papá, ¿cachai? Siempre ha sido pero, como por los roles también. Pero eso potencialmente eso son eso construcciones sí, de las cuales no nos hemos dado cuenta. O sea, comparto como ese romanticismo hacia como la madre y la pobla, pero también todas tenemos la ansia de ser sujetos incidentes de la casa para afuera. Nuevamente estamos con el rollo de poder escoger, ¿cachai? De lograr incidir en las cúpulas de poder más altas. Porque es precisamente el problema de esta mujer que te entregaba el plato desde la olla común, o que mantenía como a la casa mientras el marido tenía alzada como al pueblo en un proceso revolucionario, era que nunca se reconoció la labor de la mujer. Entonces lo que queremos, como dice Julieta Paredes, que es una feminista boliviana, es la mitad del paraíso. Sí, a mí lo que me parece, o sea, no como que no tuvo ese, o sea, yo no veo, por ejemplo, en el proceso aquí de la Caro, por ejemplo, estoy de acuerdo con el tema que no se reconoce el rol de la mujer en el proceso histórico así súper potente, en la historia de los sectores populares, por lo menos, que es lo que por lo menos a mí me interesa un poco más. El tema es que no es el relegado de la casa, ¿cachai? Sino que es la poca importancia que se le da, por ejemplo, a la olla común. Además. ¿Cachai? ¿Por qué una olla común? Porque es comida, no tiene la misma importancia que, por ejemplo, estar planteándole en una mesa de diálogo con un diputado, por ejemplo, no. Yo a lo que me refería con eso era de que los procesos comunitarios importantísimos que se han dado aquí en las poblaciones han sido encabezados por mujeres y no por hombres. No, yo también apuntaba a eso. A eso apuntaba de alguna manera. Y ese rol es el rol que no se ha relevado, ¿cachai? La importancia de poder mantener a la gente alimentada, a la gente reunida, a la gente organizar los territorios. Esa es sumamente importante. Las primeras organizaciones que se dieron aquí en las poblaciones eran organizaciones de mujeres, ¿cachai? Entonces, yo encuentro que ese es el rol importantísimo que se ha cumplido y que ha sido en el ámbito del mundo público, por así decirlo, como en la política, en la acción, ¿cachai? En la acción más que en las palabras. Y encuentro que eso ha sido muy bacán. Yo también. Pero estoy de acuerdo también contigo en el sentido de también como la incidencia en otros espacios, ¿cachai? Pero también no asegura eso nada, porque, por ejemplo, hoy día tení en la presidencia de Chile en la incidencia mayor, entre comillas, una mujer, po. Pero eso no asegura nada, po. Porque la loca tampoco es, o sea, la loca está reproduciendo de alguna manera lógicas patriarcales igual desde el poder, yo creo, por estar ahí, po. El Estado, po. La estructura del Estado, yo creo que es la máxima reproductora del patriarcado en el ámbito político cultural, yeah. creo. Yo lo que apuntaba era en parte a lo que dice el Mati, que tiene que ver con, claro, relevar este rol de la mujer que no es menor, ¿cachai? Y también a lo que apunto también es como a la diferencia entre los géneros, ¿cachai? Pero yéndonos más allá como de lo histórico, como que, no sé, estaba leyendo de cómo se logra esta dominación del hombre a la mujer, pues, ¿cachai? Y tiene que ver con los roles que comienzan con las sociedades cazadoras-recolectoras, con las sociedades cuando se hacen sedentarias, ¿cachai? Cómo la mujer siempre ha estado como en el seno de la familia, ¿cachai? Pero ese seno de la familia siempre ha sido como visto desde la subordinación o desde el menosprecio, ¿cachai? Pero yo lo que voy es lo que dice el Matías también, que ese seno del calor, de la familia, hay que resignificarlo, porque claro, en el fondo desde ahí también se han hecho todas... Y que no necesariamente, ¿cachai?, va a ser un rol que es biológico. O que es biológico, claro, pero... No un rol biológico. Es que esa misma calidez a la cual estamos haciéndole como a esta loa, también es alcanzable desde un hombre. Eso, ¿cachai? Eso, obvio. A mí también, de alcanzar eso también, po. De hacerse cargo, por ejemplo. Pero el hombre, claro, como en estas determinaciones de género, también al hombre siempre se le ha como cargado un rol que tiene que ver más con el depredador, ¿cachai? Del lobo de Wall Street, ¿cachai? No sé, yo así lo veo. Y claro, y la mujer, y claro, y ese rol siempre ha estado así como, ah, que viene el hombre. Y claro, la mujer como asume otro rol, y creo que la mujer también tiene otra mirada de la realidad que es menos competitiva, creo yo. Puedo estar equivocado, ¿cachai? Que es mucho más solidaria, es mucho más afectiva, ¿cachai? Las mujeres, no sé, pues, es rara vez que el hombre se apapachan, pues, ¿cachai? O sea, a mí me pasa algo y llego donde mi amigo, son amigos hace caleta el rato, y puedo así como, ya, loco, puta, vamos para adelante, la vida va a pasar, loco, viene aquí, ¿cachai? Pero no sé si en las mujeres yo lo siento que es mucho, y no es, pues, decir, ah, es malo, es bueno, sino que como que lo veo que es distinto, sí, nomás, ¿cachai? Oye, está buena la conversa. Oye, ¿por qué no nos vamos con un temita? Oye, la lucha de los oprimidos contra el capitalismo, ¿no? Esa es. Animales, mujeres, hombres, naturaleza, vivir en paz, respetarse, esa es la volada. Y recordar, si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo al 22 564 3848, o a través de Facebook, ahí en Raíces Poblacionales está J. Locuad, atento a cualquier tipo de pregunta o comentario. Vamos, vamos. Póngale bueno nomás, brother. En el suelo, tengo un cielo que me cubre a mí y a mi desvelo. Voy a mandar celos por MP3, estoy cargando mi estrés. Voy a desnudar la hipocresía, esa realidad que ves. No es lo que parece, pese a lo que ve tu entorno. Se esconde la verdad dentro de este gran horno, donde algunos se matan hasta por un cigarrillo y otros piden a gritos por piedad y por cariño. Pues yo no podría entender cómo funciona esa gente si la mierda inerte te encierra en el retrete. Vente a pensar un poco, detente en esto. Veré a toda esa gente en mí, lo que yo veo en el resto. Fácil mirar desde fuera, pero desde dentro nunca es lo mismo que esperas. Lo que harías si tú fueras, no lo será nunca. Los factores cambian, la vida te da vuelta. Transforma lo lindo en feo y lo feo lo pone más feo sin respuesta alguna. Ya no exijo explicación, vivo así desde que me sean mi cuna. Y por mala fortuna, me encuentro aquí en este momento. Mi décimo intento por hundir este cemento. Y saber que hay más allá, pues más acá nadie lo sabe. Traigo el jarabe para que todo el mundo grabe en su cabeza que la verdad no existe. Si hay una por persona, me siento bien por aquel que insiste. Golpea puertas, abre puertas, no se cansa. Danza sobre críticas, pues pone en la balanza. Que en gustos no hay nada escrito, pero si no te gusta mi rap, yo no te pesco, te vomito. Es contradictorio, como todo en el laboratorio llamado existencia. Mi ciencia es sobrevivir haciendo esto, esto con paciencia. Seré invisible para ti, para el resto. Seré invisible un día de estos. Ajá, no podrán verme ni siquiera la sombra. Y seré rap yo para todo aquel que me nombra. Seré invisible para ti, para el resto. Seré invisible un día de estos. Ajá, no podrán verme ni siquiera la sombra. Y seré rap yo para todo aquel que me nombra. Me dijeron no camines por ahí. Me dijeron que lo fácil cuesta caro. Y creo que me abalancé sobre todo lo que tengo. Sostengo teorías rotas, viviendo cada día, dando la última gota. Odiando a todos, odiándome por no exigir lo que yo creo merecer, no les voy a mentir. Todos esperan algo a cambio, ya basta. Tanta hipocresía me hace mal, desgasta. La llave puleada, sinceridad, quiero mi integridad. No quiero vivir en esta ciudad de lacra. Saca tu masacrada imagen, me da lata. Tu pacto con dos salta, no te da ventaja. Oye, no seáis tan malo. Tu postura y yo daré un regalo. Esta se llama realidad dura y cruda. Por eso la prefiero si yo soy la que desnuda su propia visión, siendo todo lo que tengo y la mitad de lo que pienso. Cada caso es tan complejo que esto es solo, solo el comienzo. Forma parte del comienzo. Seré invisible para ti, para el resto. Seré invisible un día de estos. Ajá, no podrán verme ni siquiera la sombra. Y seré rap yo para todo aquel que me nombra. Seré invisible para ti, para el resto. Seré invisible un día de estos. Ajá, no podrán verme ni siquiera la sombra. Y seré rap yo para todo aquel que me nombra. Eso es, pues hemos volvido con mucho ánimo. Oye, el 7 de septiembre de 1986 ocurrió el tiranicidio. No se concretó, pero el casi intento. El intento del tiranicidio. Así que honor, hacemos este pequeño homenaje a todos los personajes que estuvieron ahí, los personajes populares y rebeldes que fueron capaces de tomar una decisión y pusieron en jaque ahí al dictador. Oye, ¿cómo se llama? Haciendo una acotación, salió una entrevista en el Desconcierto a una de las mujeres, a Sócar parece que era la que hizo el llamado. Qué buena entrevista, cabrón. En el Desconcierto.cl, una buena entrevista. Cierre paréntesis. Póngale mal. Pero es que no dijiste nada, po. Una entrevista a una señora que hizo el llamado. Es una entrevista a una señora que participó directamente en la planificación ahí del atentado contra Pinochet. Y cumplió un rol súper, o sea, no directo, pero indirecto también importante, ¿cachai? Y es súper chistoso porque estaba de vuelta así en el 2005, volvió a Chile y tenía 80 años en ese momento. Y como que los de la PDI así como, señora, usted no puede entrar al país, ¿sí? Usted participó en no sé qué, así. Y lo loco le dice, ya, pero no puedo entrar al país. Después nada, así fue sobreseída en el 2005, una cosa así. Está interesante. Voy a buscar el nombre de esa. Muy bien, señora. Guillermo. Brother. ¿Qué escuchamos, pues, cabros? El tema que escuchamos es de una compa que se llama Sádica, que hemos pasado algunos temas acá también de su trabajo, que siempre está en contacto. Y el tema se llama Invisible. Así que un saludo ahí para la Sádica. Muchas gracias por compartir su trabajo. Eso ahí. Eso. Oye, ya, ¿para qué andan haciendo todos con la pera mirándose? ¿Quién lo dice primero? ¿Quién lo dice? Se nos está acabando el tiempo. Ha sido un programa súper interesante y que podríamos haber estado hablando 4 horas más fácil del mismo tema y bacán. Así que, bueno, por mi parte agradecerle a la compañera su presencia, el haber estado aquí, el haber compartido la idea, el haber podido de alguna manera informar y ir sacando como un poco de la sombra esta temática en las poblaciones. Y que podamos ir discutiendo estos temas y que podamos ir interpelándonos a nosotros mismos y a nosotras mismas para poder ir generando los cambios necesarios para poder ir viviendo de una manera mejor, creo yo. Así que muy agradecido, compañera, de tu presencia. Y eso, pues el micrófono está ahí para que se despida, no sé, mande saludos, sí, alguna actividad. Y... No, muchas gracias por la invitación, lo pasé terrible bien. Qué bueno que nuevamente crecen en estos espacios que siempre faltan. Y quería pasar el dato para algunas cositas. A los que estén escuchando, chiquillos, síganme en Facebook, Cuba Honor, Cuba 1. Porfa, me faltan likes. Yo vivo de likes. No, es que ahí publico mis actividades. Así que, bueno, el fin de semana, por si quieren ir a sapear, voy a estar pintando la futura oficina de la mujer de la Muni de Santiago. Que una oficina, es re acuático el rollo porque dicen los rumores que es una casa tortura. Así que vamos a reconstruir un poco el significado, como puse en una publicación, vamos a hacer del dolor creación. Porque aparte vamos a trabajar colaborativamente con mujeres asociadas a esa oficina. Así que para que vayan a sapear voy a estar todo el día ahí, el sábado y el domingo está más tempranito. Pero eso, para que vayan a ver. Y lo último... el 23 de septiembre en el Chincohue vamos a hacer una actividad a beneficio de otro evento porque necesitamos lucas, así que vamos a tener harto funk, harto rap desde las 6 y a Luca a la entrada va harta buena onda, comida, pitos, todo, para que vayan a vacilar. Buena, buena, bacana. Así que ya saben, ya el 23 de septiembre en el Chincohue, vaya para Peñalolén. Peñalolén. Pulento. Oye. Brother, también nosotros tenemos algunos datitos que pasar. Yo me acelero un poco. Mañana lo esperamos ahí en Gil de Castro con Gabriela Mistral en la primera actividad de autogestión pro fondo, actividades de la Matanza en La Caro. Va a haber una completada ahí en el kiosco El Gillo, en Gabriela Mistral con Gil de Castro. Así que vaya a comprar su completito ahí, rico. No tan saludable, pero muy bueno. Para que sea, para que se matar el hambre. ¿Se nos viene otra actividad o no viene? El 16 de septiembre está la Peña Profundo también de la Matanza. Esto va a ser en el Salón de la Iglesia San Pedro Pescador, que queda en Salvador Allende, 03196. Esquina Monterrey. Así que vale lugar a la entrada desde las 9 de la noche. Va a haber terremoto, vino, cerveza, música en vivo y buen ambiente. Ustedes saben cómo son las fiestas de raíces poblacionales, así que ya claramente la van a pasar súper bien. A lugar a la entrada desde las 9 de la noche. 16 de septiembre cuando parte ahí toda la jarana. Oye, se nos viene una, pero masacre tan... Bueno, todas tan buenas, pero... Sí, cabrón. Bueno, ya comenzó a circular el afiche. Un agradecimiento especial a nuestro compadre Maximiliano. Buena, Churumax. Hizo un afiche filete. bueno, esta actividad es el 11 de octubre, martes 11 de octubre. Así que tienen harto tiempo para ir agendando, para pedir los permisos correspondientes en la pega. Vamos a tener una jornada de salsa en la Salsoteca Maestra Vida. Pío Romo, la mano. Agradecimiento. Santa Filomena, y agradecimiento a la gente, la Maestra Vía. Y va a tocar el grupo de salsa La Humanidad. El mismo día del evento vale 3 lucas la entrada y la preventa vale 2 por 1500. Así que la gente. ¿Qué? 2 por 5 lucas. Está buena, dame 7 promos. Dame 7. Así que ya saben ya. Que si no puede asistir, pero la cooperación es bastante importante. Así que si alguien quiere regalar una entrada a un amigo, que un día martes a los que les guste salir. Sí, la semanita igual. Oye, vamos a estar avisándole igual cuando tengamos ya la entrada así físicamente disponibles, como para poder empezar a venderla y para poder así como que se comuniquen con nosotros a través del Facebook Raíces Poblacionales. Ahí vamos a tener nosotros la preventa. Pero esperen el aviso porque todavía no tenemos la entrada física así lista. Pero 2x5 lucas la preventa y el día 3.000. Una buena causa y una buena jornada. Y recordarle a los muralistas que la jornada el día 12 de noviembre, si se quieren inscribir, todavía hay cupo, compadre Beno, ¿no? ¿Sí hay espacio? ¿No? ¿O estamos todos cerrados ya? Sí. Muralistaslacaro@gmail.com. Ese es el correo. Muralistaslacaro@gmail.com. Ahí estamos para toda la gente, así que esté pendiente ahí a la. Al Facebook de Raíces, cualquier información. Eso es. Eso es, pues cabrón. Sí. Mandarle un saludo a la gente de la Radio Placeres de Valparaíso también, que nos retransmite los días lunes. Bueno, y a todas las radios que nos retransmiten diferentes días de la semana, pero están ahí como haciendo el aguante y difundiendo también el espacio de la radio. Así que también para los cabros de la Radio Curruf. Curruf del Sur, ahí la Radio Quinchemapu, los cabros de también del Sur, la Radio. Conciencia Rosario. Conciencia Rosario, la Radio Villa Olímpica. Bueno, y ahí a todas las radios que transmiten nuestro programa o escuchan por Facebook, solo a toda la gente que nos escucha, a Don Felipe. Y a todos nuestros fieles audientes, fieles audientes. Y fielas audientas. Sí, y audientas, exactamente. Así que, eso, pues, nos despedimos, ¿o no? Sí, pues compadre, bueno, chavito nomás. Nos encontramos la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora. Adiós. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina a tu chureja. Chavito nomás. Saludos ahí al Jaicí con los murales del 10. terminar con la ignorancia del pueblo, de la posición, y este gobierno no lo comprendió.